Radio Nampa. A continuación tenemos el breve reseña del trabajo de Radio Nampa. Y bueno, va a pasar aquí el compañero José Valtierra Arango. Kuchante maneke ya nashmandu. Nandeti achat sondung kiaya nama yunhane. Shkaita tolha. Yunawawa radio. Kelwa yunakyuntha yuha. Yunalashma yunakomite. Yunanchi komite o yunanki iaya o. Na kulaya tsenwane. Na latiha tiempo. Na mawhana. Na ki chuwane kuntain kiechu. Na kului tsenwane. Naki shengwane hamatsel kuin don ta anteya oh yuna kunte yo radio nam a yuna wawa yo na tintena ne kyo yo thia na ndendo kunte yo radio manto hasta ndendo tiliu yo yuku han wawa radio se naki na la ti shue na na kulek wa de radio nam ta o kunte yo yunam a yo yuko na wawa yo me chiuche yaha kelwa yona chahan kula haundo ni aindo na kids and wane na mahendo han hane maya yuna wawa radio ndo matel kuindo ntaya ha na kuti loe ya na kids and wane ndo mati matel kuindo ntena na na na tahndi na na kukenshain na na ne Neka ti tiempo na lwe na una na hona Lkaina shenchuwa na ndantoa na tona nguwane Matzel kuindyo ntena, matzel kuindyo nteya kuchenti Na loa tia tau na tseshma radio ni anta Loa kuitia na ha Kuilaya Ina lakshmaya na laaya tia nwa Iha lakshmaya na ah Nakulan neya kuin am nam ta doha masheloa lashmaya nalan neya analan neya nikyong iaya yunakulan kuindo analan neya nakiwa chuwa nam aya analan neya nikyo kuisho chashenko maine nauha neya loa lashmaya nal aya sang yuya nam a nanakukan shang Na hona nil ana na ha tikwa nana lekwa ndeya. Tikwa nana lekwa na tiw naya. Say may na lwa. Ha! Naklashmaya na komite. Do oyu na kutay. Ndayo tsengwane. Kula noa na lwa nchikwi nana tisa. Nchikwi nana tisa na la neya. Na tiw naya. Na luya huna na luwen. Oya nikyo ni auya nikyo ni amta. Hache eti shue. Tanana netoa na kinduan angui. Kuil otia yunan tena la naina nikio ni auna. Honana hona kulatiuna, honana hona kuitauna. Ol honana kuintiana na tiyana kuilui. Sehe ho tia na wal otia wane. Mahnde nam juwana ndio wana. Na kuitoya na kitia wane. Kanhaum tsoya na tiyoche na nana na tekua radio wane. Tieto wacho na gobernam doas nda. Tion tiana yuwa na kuina de radio nam ta. Tiyo che mati matkie na mania na lakshma. Nta na na kutu shen na chua na kuinam de. O na la tiyo. Tiyo nam ho ti tion tiana tiyo lo na tikwa na na la kuwa de radio nam ta. Mati. Nanam a maho na kinda tua yunaham ayan hane do na hona til uen auna na no hona na tisakulana do wahna na kuil uena chuana lana kantu na kots e wane do mating do wahna na kuil uena chuana ku kaina ne aun na ko ngiaya na kutai ndai na kits e wane cha so na mai ne kuiluina kan ham au yo kana tieto wacho na tae nte ndo cho lo tia nan ta ma chuwe mai wal ho neng ke na tio na tio ni au na kuil hai na se kwa na gobierno federal na ma tsau na ha na na kulai ni o lo tia na kula ne na ki radio nem ta ha la shmayan ana wi ndi luan e una kukena na koya. Yal ho toya antena, will uya natsian wane. Tat na neko se quena, tat na na wiko chena. Hakulan nene tiu na. Til uen oya nan sunem ta na ya chenan anguija. Domatikula no anamashenia, derecho na ya. Chatson den a na la neya. Con anal wen oya, yo chen chikul aya na wit na. Tintel ananala tena rayonem ta tiempo nen, emati o, mandendo skie yo tiempo nen. Maloas ana na kichuane, chi julio, chona we, chonan kiem aya chi julio. Tien tan tan towacho, cuentainel ana na kitsam ya. Kel homatikan ham, yo yunaki wa yo tatual han hane. Do you not teach ye? You hit Sakyal ho. Lato watcho. Nak will wena you win te antenna you nil ots ear. Samot a tu tickle a tina equintiana na tighten den a sketatol han honey. Chatso na make will wena. Mats a tu tina la noa. In a till wen am. Nana dandi, nana ku can shine, nana ku ana we, till when auna na hala neya, till when auna na no, selua kia cuenta, yochena lashmaya nan aha, wana, nal uya shena waku nana tika wen oya, kula neya na ki radio wa, jikula neya ina ten oyan kiaya, ona netion oyan ah, ona neta wea na man ea. Jiho, kulan neya e makana na la noa, na lan ia, na mai, makana nang auna na ke na tsam. Jina wanto, jina lan ia ho nang auna na ko tsam jiho. Lan ia makana nang auna na ke na tsam. Tsam zo na juwa na luiz ia. Tikana na kuiz a, o kuintman a kacho. Honal kaina shai chuana tanto na tsanangwe o kuitsam tikana nalho na maila no ana shena kulane ho na wa radio namta do ho na til wen am ana ha kulane ya sai ne choyan te ana ho til wen am ne choyan te na kala ma ne na tsien wa ne its en wa ne na kuluina ha ne njikwa kula toyana Hasta ni el hay na kilan ia, na matkulan nain na, na wana nang guagul ots ia, yun ang tela nain an, aw na neptiw na na. Do mati ni el hay, na nai sa el hay, na tama naman ia. Gobiernam nam anaking doas na doon taong chan ham nang guay, na tama na na loa lui. Do tama na na loa lui nan a. Nam duwe na luya na kaluwi lhay maikne. Ho ching de lhay niya, yun naman ni kiana na wana na loa. Sana kumante, kuin aw na tamatih naman iya. Ho nang ta na na ha, na na aha. Ta na nensay ta nduwe ya na lane ya na piw na ya. Ho ching loa ha matson te yu o, yun naman chi enan aw yu o tilay la no yu tiyan na kuluwi nha ne. Tanti, chena o tinay la, tilay la no yu. Tanti na kalat maan yu tsiyan wacha ham. Tila yu, na nila tuwi yu, kuit na na tiliw yu. Lo tsiyan o chuwa na wanto na. Do o naman iya, yu nang yu nda yu. Na ho tsiyan na wa tsiyan wa, sekul a yu chaham na tiliw yu. Ma ho ti kalat maan yu tsiyan wa ni. E tsiyan wa ni, nchimach e kuit saana. Don't you much equit man a cacho? Loats yet not some. Ho na matoya na kalat man dona. Do ha, you nak will ayats yen wane. Matoya and taya. Namay nan main den nam na dina na kui noya. Say makana. Makana na taka tena kina towa. Nekio na tam ngoya. Compañeros y compañeras, primeramente, pues un saludo. Para los presentes, para las presentes, en esta ocasión del séptimo aniversario de esta radio comunitaria. Y también un saludo para la gente que nos está escuchando a través de la frecuencia, a través del internet, en cualquier parte donde llega esta frecuencia comunitaria. Estamos aquí presente en el Cerro de las Flores, pues un grupo de personas, pero a través de esta señal nos enlazamos, nos comunicamos con los compañeros, con las compañeras que en este momento nos están escuchando. Hay diversos motivos, razones por las cuales no están aquí presentes, no estamos presentes todos y todas, pero a pesar de eso, sabemos que están del otro lado de estas herramientas de comunicación. Sabemos que nos estamos comunicando a través de esta frecuencia comunitaria. Y desde este espacio, desde la casa de la radio, yo les quiero recordar, reafirmar el camino que estamos haciendo con este trabajo comunitario. Quiero decirles, pues, de que en esta ocasión nos parece importante recordar a nosotros mismos, a nosotras mismas, la gente que a lo largo de estos años hemos luchado por este derecho a la palabra del pueblo. Reafirmarles, pues, de que seguimos en este camino y también decirles al poder, al caciquismo, a este poder que quiere callar nuestras voces, decirle pues que nosotros aquí seguimos en este camino porque creemos que es nuestro derecho y lo único que pedimos es el respeto a este derecho. Entonces, en esta ocasión, pues a pesar de que a lo largo de estos años hemos sufrido el acoso, la represión, el intento de callar la voz de esta radio comunitaria, en esta ocasión quiero decir que a pesar de todo esto, seguimos aquí y vamos a seguir adelante. Se me viene a la mente varios sucesos, como el ocurrido desde un principio cuando se empezaron las transmisiones. Pasaron unos días y llegaron gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para cerrar la transmisión. También llegaron elementos del Ejército Mexicano para investigar, para hostigar. Asimismo, hemos sufrido el acoso, las mentiras del caciquismo local para desinformar, para descalificar este trabajo. La criminalización, los intentos de encarcelar a los compañeros que participan en este trabajo. Lo último fue en este año, el 7 de julio, cuando nuevamente un pelotón del Ejército Mexicano anduvo por aquí hostigando, investigando supuestamente dónde se ubica la casa de la radio. A pesar de todos estos hechos, seguimos aquí. Entonces, este momento nosotros, como parte de este trabajo, pues decimos que seguimos adelante y que nos da mucho gusto compartir con ustedes. Muchas gracias.